ritmo y sustancia. Hablábamos recién del acto que se llevó adelante, donde se presentó el proyecto de ley, el diputado Leonardo Grosso, para que se tome el 20 de octubre como el día contra la precarización laboral, en homenaje al asesinato de Mariano Ferreira por una patota sindical. Héctor Recalde también formó parte de este acto y también dentro de la Cámara de Diputados históricamente ha luchado contra este problema que arrastramos desde la década neoliberal y un poquito antes también, sobre estas mañas que se dan las empresas para negarle los derechos a los trabajadores. Estamos en comunicación con él, ha cedido gentilmente a comunicarse con nosotros. Muy buenos días, Héctor. Buen día, Nicolás, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Héctor, sí, realmente la idea fue de Leo Grosso, me pareció magnífica, y estuvimos presentes y acompañamos y apoyamos y firmamos el proyecto. También el Coro La Roque, Edgardo de Petillo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a nosotros nos parecía trascendente porque era una forma de darle un contenido humano a todos los proyectos de ley que varios diputados presentamos para terminar con la precarización, que significa el proceso de tercerización por parte de las empresas. Uh-huh. Que además es una enorme transferencia de responsabilidades y recursos que hacen las grandes corporaciones para, precisamente, en detrimento de los derechos de los trabajadores, ¿no? Así que estaba Pablo Ferreira, el hermano de Mariano, y fue, además, emotivo, es una cosa con mucho contenido de amor, respeto a la lucha, a la militancia, ¿eh? Y repudió, evidentemente, a todo lo que significó el asesinato de Mariano Ferreira. Héctor, el asesinato de Mariano Ferreira, fue el límite, marcó un quiebre, ¿no?, con respecto a lo que es justamente la precarización laboral y también la lucha en contra de eso. Pero esto no fue producto de los 2000 y también tampoco de los 90, viene un poco más atrás. Por ahí, para los compañeros que nos están escuchando, compañeros y compañeras acá del barrio, ¿nos podés contar un poco en qué consiste y cómo fue que se fue empujando, que se fueron metiendo diferentes leyes para la precarización? Bueno, en realidad esto comienza, como vos bien decías, viene de muy atrás, y además es un poco lo que caracteriza la historia social argentina, social, política y cultural, que son los avances pero los retrocesos. Uh-huh. Digamos, para no irme muy lejos en la historia, el avance sustancial que tuvieron los trabajadores, el movimiento obrero en general, nace con Perón allá en 1945, pero a los 10 años ya se produce un golpe. Uh-huh. Y así podríamos repetir sucesivamente recuperación de Estado de Derecho, pérdida, ida y vuelta en los golpes, que comenzaron en realidad en lo que se conoce como la década infame, allá por septiembre de 1930, el 6 de septiembre. Pero lo último fue una tragedia que fue más allá de la pérdida de derechos, fue la pérdida de vida, etcétera, etcétera, que fue con la dictadura cívico-militar en el 76, uh-huh, que produce la recuperación del derecho con gran participación de los trabajadores. La primera reacción colectiva contra la dictadura cívico-militar fue el 27 de septiembre de 1979, con un paro general decretado por lo que dirán el grupo sindical llamado Los 25. Uh-huh. Y para culminar, para hacer un repaso muy rápido, lo que yo denomino como la tercera década infame, la primera, la del 30, la segunda, la dictadura cívico-militar, la tercera, la que comenzó en 1989 y terminó en el 2002, que fue la época donde se imperó el neoliberalismo como filosofía, y produjo lo que en el derecho del trabajo se conoce como la flexibilización laboral, donde en medio de esto, los contratos basura, precarizaciones, de trabajo en negro, desocupación, etcétera, etcétera, también se da un fenómeno organizativo que se conoce como la tercerización. ¿Qué es la tercerización? La gran empresa, en vez de hacerse cargo de las responsabilidades de los trabajadores que la benefician con su servicio o su trabajo, lo que hace es contratar o subcontratar con medianas o pequeñas empresas, que a su vez, como medio, algunos por acaparar, porque querer maximizar la rentabilidad, tienen trabajadores en negro, y otros porque piensan que la única manera de sobrevivir como empresa es así, de esta manera, evadiendo. Pero el perjuicio para los trabajadores. Sí. La forma de terminar con esto es sencilla. Es decir, todos los trabajadores que están al servicio, sea directo o indirectamente. Una gran empresa tiene que tener todos los beneficios de la norma más favorable. Uh-huh. Esto puntualmente es el contenido esencial de mi proyecto, que hay muchos más, por supuesto. Claro. ¿En qué instancia está? Pues ahí revisando un poco sobre la legislación y los proyectos, lo primero que te salta en Google, digamos, es un proyecto que presentó Cristina. Sabemos que vos también presentaste un proyecto. Hay un registro también de empleadores que emplean de manera informal. Sí, eso ya es ley, ¿eh? Eso ya es ley. Ya es ley, sí. Ajá. Eso lo presentó Cristina y ya es ley. Que se llama registro laboral y evitar el fraude, y evitar el fraude. Uh-huh. Registro de los trabajadores cómo evitar el fraude laboral, ¿no es cierto? ¿Hoy los trabajadores están amparados por ley ante esto que es la tercerización? No, porque están amparados frente a la mediana o pequeña empresa, contratista, subcontratista, no con la grande. Lo que uno tiene que extender la responsabilidad para que sea el verdadero responsable, ¿eh? Y de esto se tratan los proyectos que hay. Cuando hablamos de aplicar la norma más favorable, a cargo de la empresa principal, no de la pequeñita. Es fácil. No me queda muy claro, Héctor, discúlpame. Te cuento. Suponete que Techín subcontrata con una empresa que tiene un convenio que no es el metalúrgico. Uh-huh. Es un convenio que tiene menores derechos. Bueno, a esos trabajadores le tienen que aplicar el convenio metalúrgico, porque es la norma más favorable. Claro. Uh-huh. Y si la empresa contratista o subcontratista no tiene patrimonio para pagar lo que le corresponde a los trabajadores y se insolventa, tiene que pagar Techín. Uh-huh. ¿Está claro? Perfecto. Ahora sí, perfecto. Siempre la corporación, estamos hablando, por ejemplo, acá Techín, YPF también ha sido una de las tercerizadoras de la región en su momento. Bueno, se tendrían que hacer a cargo de ello y con el convenio de los trabajadores del petróleo y no por ahí de una subcontratista, que también, esto que ha sido un fenómeno, ¿no? De crear sindicatos pequeños, de fragmentarlo, así que... Bueno, el modelo sindical que uno apoya es el que concentra la fuerza de los trabajadores y no, uh-huh, no lo fragmenta. Claro. Pues para enfrentarse con el gran capital, con las grandes corporaciones, si vos tenés mucha fragmentación sindical, debilitás la defensa de los trabajadores. Uh-huh. Por eso... Yo digo que en nuestro país hay libertad sindical, el modelo que promociona la unidad es bueno y habría que trabajar sobre intensificar más la democracia sindical interna para que haya el trabajador pueda elegir realmente a quien, uh-huh, cree que lo representa mejor, ¿no? Héctor, por último, nosotros acá estamos celebrando, estamos en una radio que adelante funciona una proveeduría que forma parte de lo que es la CETEP, la Confederación, sí, de Trabajadores de la Economía Popular. Sí, la conozco, sí. ¿Qué opinión le merece a usted como alguien que hable, bueno, un histórico de lo que es legislación y también de la historia? Me parece fundamental la solidaridad intraclase. O sea, las cooperativas lo que están haciendo es frente a la dificultad de conseguir un trabajo formal, etcétera, etcétera, que tienen los compañeros, o recuperar fábricas que fueron vaciadas por los empresarios o quebraron por culpa de los empresarios, o armar nuevos emprendimientos para dar empleo, porque esto es realmente, Perón decía, mi mejor amigo es el que trabaja, y el empleo es fundamental para todo lo que tiene que ver con ese sentimiento de solidaridad que nace de uh-huh, los colectivos de trabajadores, ¿no? Uh-huh. Héctor, así mucho... que para felicitarlo, sí, digamos, ¿no? Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, siempre te contamos con su palabra, y la verdad que para nosotros es un honor. También vamos aprendiendo mucho de hombres como usted, ¿no? Históricos en esta lucha por los trabajadores, así que te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes y gracias por haber llamado, ¿eh? Fuerte abrazo. Un abrazo, adiós. Pasaba entonces Héctor Recalde, que es diputado nacional. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.